Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¿Qué música le ponemos? A mí me gusta mucho la música latinoamericana. Dime un tema. No, es que no me sé los temas. Música andina. El cóndor pasa. Esa es una canción muy bonita. Thank you.